La noche es perfecta para disfrutarle. Para disfrutarle. Yo estoy seguro que ella quiere de lo mío también. De lo mío también. La noche está buena para disfrutarse. Y yo estoy ready para darle duro y castigarle. No hay otra vez, no hay otra vez. Dime si lo vamos a hacer. Juntos toda la noche completa. Yo sé que tú quieres también. Hoy te voy a hacer mi nena. Dime si lo vamos a hacer. Juntos toda la noche completa. Yo sé que tú quieres también. Hoy te voy a hacer mi nena. Demostrando música con estilo. B&B Music.